estoy en contacto con Silvana Matus. Silvana Matus es ambientadora en nuestra ciudad de Santa Rosa. La pregunta es, ¿de qué se trata? ¿Cuál es su tarea? Buen día, Silvana, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, un gusto por haberme invitado a hacer esta entrevista. El tema de ambientación, ¿de qué se trata? Es ornamentar todo aquel evento que uno quiera hacer, de 15, de 20, de 40, 50 bodas, o si no, charlas institucionales. Bueno, trabajamos con telas, con flores, mobiliario, lo que la gente nos solicite. ¿Cuándo empezó este emprendimiento, Silvana? Yo comencé con muy poquito en el 2010, comprando algunos puffs, algunas telas y alquilando. Seguí haciendo otra actividad y después me dediqué de lleno a esto, que es lo que realmente me gusta y es un desafío a diario. No hay dos eventos iguales. No, porque además además de los pedidos de la gente, me imagino que la ambientadora tiene que ponerse las pilas para estar permanentemente diciendo, así no, es. Mirad, mejor esta idea, mejor aquello, ¿qué te gusta? Respetando siempre los deseos de cada estamos uno, ¿no? Claro, exactamente. Siempre, mi pregunta del comienzo de la entrevista es siempre, ¿qué no te gusta? Claro. Y ahí partimos. De acuerdo a qué vestido tenga, de acuerdo a cómo quiera, qué estilo elija. Puede elegir un estilo vintage, un estilo romántico, un estilo donde diga quiero todo perlas. No me gusta lo que es rosa, los colores rosa. O sea, se va trabajando a la par. Esa es mi forma, de imponerle algo. Y sí. Bueno... Silvana, a ver, esto, digamos, vos lo alquilás, tenés un galpón con distintas, digamos, por alguna manera, escenografías, porque según cada cosa no le podés poner tampoco el mismo mobiliario. Totalmente. Qué sé yo, si es un pibe, les pones unos puffs y unos sillones de cocuero y ya está, pero si es una pareja de casamiento que quiere algo más de la realeza o eso, ya te cambia el sillón para la foto, todo ¿no? Te cambia el estilo, cambia el estilo totalmente. Puede que un 15 sea parecido a ver el mobiliario a un casamiento, pero ya la apuesta es diferente. Claro. Es diferente porque se arma un civil, porque son dos personas que están ingresando, son dos ideas que tienen, y llegar a esa idea, a cumplirla, te digo que cuando terminás y lo ves, decís, te emociona, porque si logré que ellos vieran lo que deseaban, porque ellos tienen una expectativa que yo tengo que tratar de lograrla por medio de charlas. Hasta ese día no sabemos cómo va a quedar. Tienen que confiar plenamente en mí, en mi gente, para poder hacerlo. Y decir después, epa, está todo armado y les gusta y te llaman y te lo agradecen, tiene un precio más grande de que aún por ahí se sería cobrar en dinero, ¿no? Claro. ¿Qué pasó para durante la pandemia para una empresa así que además, digamos, como vos decís, más allá del dinero y de lo que uno cobre y eso, el contacto con la gente, también es el boca a boca en recomendaciones, pero también es el afecto? Y después de la pandemia había que empezar de nuevo. Sí, lamentablemente a mí la pandemia me afectó muchísimo porque era mi único trabajo. Claro. Único. O sea que primero se me ocurrió que como la gente estaba en la casa y no podía viajar, hacer de lo que tenía yo para ambientar y centros de mesa y todo lo que era adornos, hacer como un estilo bazar online. Que no me podía sostener, o sea, no tenía ingresos, cero ingresos, se cortó automáticamente, obvio. Y así estuve 2 años, después empecé con viandas, con fletes, haciendo fletes de máquinas de estética a los pueblos, los horarios que se podía, vendí ropa, traté de sobrevivir realmente porque... O sea, muy ambientadora, pero muy buscavidas. La verdad que claro, fue... Claro, sí, no quedó otra. En mi caso, sí, es Fue muy duro, sí. Ya cuando tenés ayuda económica por ahí, que tenés tu pareja o tenés hijos, por suerte la mía está adulta ya y bueno, en realidad me ayudaron ellos y mis papás a poder mantener. Claro, la verdad que qué desesperación, ¿no? Porque uno al principio, digamos, decía, bueno, vamos a estar un mes, dos meses, tres meses, y ya después, cuando empezó a pasar el tiempo, se te acabaste, te comiste los ahorros, te soltaste con todo. Sí, amo, sí, totalmente. Aparte nosotros, en mi caso, bueno, era el único ingreso, y yo sola no lo pude sostener, no pude de ninguna manera, y sí, me comí los ahorros, y bueno, generaba, lo poquito que se generaba era para poder pagar la luz, el gas, y bueno, más de una vez tuve que llegar a pedirles, más de una vez no, año y medio a mis papás, que me ayudaron muchísimo. Imagínate, a los 50 años tener que pedirle, papá, me das para la luz, es triste, te duele, o sea, te deja un golpe fuerte, sí. Bien. Pero lo que es ambientación es lo que me encanta. Y fundamental esto de poder volver a hacerlo, ¿no? Porque ahora la gente, incluso creo que la gente tiene muchas ganas de festejar, de celebrar, de hacer fiesta, más allá de la situación económica, pero creo que esta pandemia nos dejó eso también, amoldarse. Las ganas de vivir cada momento y disfrutarlo, ¿no? Sí, que es más que nada quieren disfrutar, bailar, no importa si hay una flor más, una menos, aunque sea básico, pero de juntarse, pasarla bien, bailar, pasar momentos lindos. Ya no es tanto a ver quién hace más o menos, es poder estar todos juntos. Muy bien. Silvana, muchísimas gracias por tu atención y, por supuesto, no sé dónde, porque yo me enteré por Néstor Rossi de tu actividad. Contame dónde tenés un local, dónde se te contrata, un teléfono, cómo... Exacto, te comento. Mi local está en Spinetto 1043. Las entrevistas las hago... Siempre nos contactamos por celular al 2954-542950. Lo atiendo yo, es el único número que hay. Y ahí programamos una entrevista. Así pueden ver y cada uno elige su estilo y sabe que lo tengo. Yo ese mobiliario lo tengo, no tengo que alquilarlo ni buscarlo. Saben que está en casa y que, bueno, lo dispongo. Muy bien. Silvana, muchísimas gracias y bueno, buena suerte, mucho éxito gracias y que esta empresa gracias siga creciendo. Por tener en cuenta. No, un beso enorme, Nati. Abrazo.